Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me han hablado muy bien de la peña Endiablada. Contame un poco cómo surge. Bueno, me pone muy contenta primero que te hayan hablado muy bien. Surge de un grupo de amigos que nos gusta el folclore, nos gusta la música y nada, pusimos sobre la mesa la opción de poder organizar una linda peña. Con lindos artistas, artistas locales y otro a nivel nacional como Leonardo Miranda, que tuvimos la posibilidad de poder contactarnos y tenerlo mañana en nuestra peña. Y más que nada haciendo hincapié en la llegada del folclore a los jóvenes y a la familia en sí. Por eso ponemos muy, muy sobre el tapete los precios populares tanto de la cantina como lo hicimos con respecto al valor de la entrada. Hoy ya tiene un incremento, es el último día, ya mañana Claro. es valor de puerta, ¿viste? Pero gracias a Dios ya las 160 primeras ya se fueron, Tremendo. así que nada, estamos muy bien, muy contentos con la respuesta del público principalmente, y los peñeros, ¿viste? Sí. Así que Y que son eso un gran estaba muy número bien. acá en nuestra ciudad y en la provincia, ¿eh? Mucha gente que va casi a todas las peñas. Ya algunos ya nos conocemos hasta la cara, me atrevo a decirte. Sin saber nombre. O si este va a ir seguro, ¿viste? Sí, lo cruzás en el centro y le decís, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y decís, ¿de dónde lo conozco? Lo crucé en la Sí, peña. olvídate. Sí, tal cual, sí. Pero contame un poco quiénes se van a estar presentando, además de quién habla. Aparte, sí. Mirá, como número principal va a estar Leonardo Miranda, el Bagual. Él a nivel nacional tiene una trayectoria muy, muy importante. Y después, grandes grupos como los chicos de Diableros, es un grupo folclórico que es bárbaro, estamos en contacto, también su voz está en la organización, el señor Mauro Miranda, Mauro Molina, perdón, él está en la organización también con nosotros. Después van a estar los chicos de Tucupampa, vamos a estar también sobre el escenario quien les habla, Mónica Rodríguez, van a estar bailando los chicos del Bravío, Wow, que son muy buenos ¿viste? también, ¿eh? Son muy buenos chicos jóvenes, tienen nuevas incorporaciones también el ballet, así que van a estar haciendo una presentación muy linda. Después tenemos la conducción del señor Darío Ulloa, viste que también él nos suele deleitar con sus recitados en las peñas, viste, no, va a estar muy lindo, muy lindo. Bueno, obviamente pregunto, porque hay esmerada cantina, pero uno puede llevar Sí. el termo, el mate, parece una obviedad, pero hay en lugares ahora donde te están prohibiendo llevar el termito y el mate, ¿viste? Exactamente, exactamente. Sí, el equipo de mate no hemos puesto una restricción, pero tratamos de que en lo posible no por el tema del laburo que se hizo Tina, ¿viste? Entonces, nada, para poder también que la cantina tenga una movilidad, por eso también hicimos hincapié en el tema de los precios populares, Claro, ¿viste? exacto. Para que todo sea accesible, ¿por qué? Porque últimamente si vas a una peña a la del otro día no podés ir, Y sí. o si tenés una familia con dos chicos ya la tenés que estar pensando, ¿viste? Entonces, nada, va a haber una variedad linda, choripán, bondiola, papas fritas para aquel que quiera solamente comer el conito de papas fritas, ¿viste? Y va a estar todo muy accesible al bolsillo de cada uno de nosotros. Más que nada porque uno también se pone en el lugar de que antes de estar organizando también fue participante de una peña, Tal ¿me cual, entendés? tal cual. Entonces, si a nosotros nos costó y nos cuesta poner el ojo también en el bolsillo de quien quiere y le gustan las peñas. Me encantó también esto. Y bueno, ¿y a partir de qué hora puede ir? Empieza la gente, pues también el fortín está muy bueno, pero hay que ir con tiempo para poder guardar mesita si uno quiere una. Exactamente, exactamente. A partir de las 21:30 se hace el ingreso del público, ¿sí? 21:30, 21:30, 20, 45, 21 ya pueden ir acercándose. No es que los vamos a dejar afuera, ¿viste? Pero sí, a partir de ese horario pueden ir llegando también. No, sí, ¿viste? Porque me ha pasado tener que estar comiendo un choripán ahí al costadito sentada, porque como no hay lugar ya, ¿viste? Pero la gente igual se prende, tiene la mejor, ¿viste? Va con otra historia en la cabeza. Sí, sí, sí. Lo estamos usando bastante para despejarnos. Dice, escuchar folclore, ya hay muchas familias que están yendo a distintas academias para aprender, aunque sea una chacarera y no quedarse sentado, ¿viste? Y eso es súper lindo, porque vos ves desde el escenario cuando empezás a cantar y ves que el público se suma a bailar, eso es hermoso, es muy lindo. Bueno, ¿dónde se consiguen las entradas? Porque obviamente ya para mañana ya va a ser en puerta, me imagino. ¿A qué hora se corta, digamos, el tema de la venta de entradas anticipadas? Mirá, la venta de entradas, el último día de anticipadas es hoy, hasta las 20, 30, 21 horas, vamos a estar con la promoción de 2 por 22.000 o 1 por 13.000 pesos, uh-huh. ¿Sí? Yo, si querés, te doy un numerito de teléfono. Dale. Que es el mío, 2954-293788. Excelente. ¿Sí? O en las redes sociales, a nombre de Mauro Sebastián Molina o Mónica Rodríguez, nos contactan también por ahí y ahí nos ponemos automáticamente en contacto con quien requiera de entradas. Excelente. Bueno, y muchas gracias por esta nota. Mucha mer para lo que se viene mañana y que es el comienzo de muchas más durante el año. Eso esperamos, a eso apuntamos, por eso el título es Gran Peña Endiablada Primera Edición, porque queremos que sea el puntapié de la primera de muchas. Sí, y además empiecen, también está bueno porque se vienen músicos que de gran trayectoria o que le están pegando mucho en peñas de todo el país, así que me encanta que también aporten a eso. Exacto, exacto. Lo mejor queremos traerlo para que nosotros también en el interior podamos observar, escuchar y disfrutar del trabajo de ellos. Moni, no te pregunté, pero contame un poco el repertorio que estás preparando vos también para cantar, porque vos vas a estar cantando justamente. Voy a estar cantando, si Dios quiere, voy a estar acompañada de una guitarra, y siempre canté con pistas y mañana va a ser como un poquito de nervios, un poquito más, porque voy a estar con músico en vivo, así que voy a hacer unas zambitas, me gusta mucho, ustedes que estaban recién tan románticos. Sí, vamos a seguir en ese mood. Mucho por las zambas que son muy románticas. Sí, sí, sí, ahí vamos a ir con cenizas, vamos a seguir romantiqueando con las zambitas también ahí, y le vamos a meter un capurelli también por ahí, pegadito. Me parece perfecto, sí, es una de las zambas que más me gusta y de hecho fue la primera que hice sobre un escenario. Me encantó. Moni, mucha madre, ¿eh? Nos estamos viendo mañana entonces. Muy bien, los estamos esperando y muchas gracias por la difusión, gracias por la entrevista. Por favor, abrazo enorme. Hasta luego.